Hola, salud, bienvenidos a este 218 programa Yo desde aquí. Sí, la sintonía la hemos querido cambiar, así que, pero seguimos siendo los mismos desde Radio Almaina, a través de Radio Encadenada o de Radio Topo. Estamos aquí con un programa más. Y hemos querido cambiar la sintonía porque vamos a hablaros hoy de viajar y de África. Y para eso hemos quedado con nuestro amigo Pedro, que ha pasado varios meses en Senegal este verano y con el que queremos que nos cuente qué es eso de viajar. Retomando aquel escrito de Turó de viajar, donde se expresa ese deseo de aprender, de conocer, de vivir. Lejos del umbral de nuestra puerta y de nuestra ventana. Así que no me enrollo más y empezamos con la entrevista que les hemos hecho a Pedro, y donde ya iremos desgranando esto y cuál puede ser el futuro de algunos programas viajeros que hagamos. Hemos quedado esta tarde con Pedro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paco. Y hemos quedado esta tarde con él porque queremos cuestionarnos y reorientar el concepto de viaje. Nos da la impresión de que viajar es algo que ha hecho la humanidad desde siempre. De hecho, incluso restos arqueológicos nos evidencian que personas fueron de unos sitios a otros con miles de kilómetros de distancia con muy pocos medios. Pero últimamente, como que nos da la impresión que no es lo mismo viajar con ese afán de conocer, de aprender, de enriquecerte, y no estamos hablando de enriquecerte económicamente, sino enriquecerte culturalmente, y el hacer turismo, que nos da la impresión que en los últimos años es lo que la inmensa mayoría de la gente termina haciendo, porque la circunstancia, el sistema, nos empujan más en esa dirección. Y por eso hemos querido quedar con Pedro para hablar de... Pedro es un gran viajero, y para hablar de algo de las experiencias que he tenido en su último viaje. ¿Cómo te ha ido tu último... ¿Dónde has estado? ¿Cómo te ha ido tu último viaje, Pedro? Fenomenal, Paco. Creo que como casi todos los viajes, cuando vuelves, eres una persona diferente, ni mejor ni peor, pero parece que uno, cuando vuelve de un viaje, vuelve diferente. A mí, como dices, siempre me ha interesado viajar. Parece que es algo que estaba en mi naturaleza desde pequeño. Ya aquí mismo en Granada he vivido en bastantes lugares diferentes y estudié turismo porque me interesaba el asunto de el viaje. Y como dice, la Organización Mundial del Turismo dice que turismo o viaje es todo aquel desplazamiento que se hace por diferentes motivos fuera de tu municipio de residencia habitual. De manera que a mí me gustaría reivindicar que el viaje no solo es aquel viaje transoceánico o cruzar una provincia, una frontera. El viaje en sí se realiza en el momento en el que sales de tu rutina, de tu entorno habitual. Y cuando uno consigue recuperar esa visión viajera en cualquier momento de su vida, entonces la experiencia del viaje cobra especial relevancia. En esta ocasión, Paco, he estado en Cuba, en Colombia y en África subsahariana, concretamente en Gambia y en Senegal. En Cuba, en Colombia y en Gambia y en Senegal. Pues sí, no te ha aburrido este verano, La verdad es que me lo he pasado pipa. pues, ¿y de qué? ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por dónde quieres contarnos qué experiencia he ido teniendo en esos sitios? Como Cuba es un destino que conozco desde hace años y da para, como hemos hablado, hacer algún que otro programa y hablar largo y tendido, si te parece, podemos dedicarnos a África en esta ocasión y aprovechamos que están en un momento crucial, en una encrucijada en Senegal por las elecciones que se Sí, avecinan, sí. por los movimientos rebeldes que están ocasionándose y por todo el contexto que Y tiene ahora además mismo la región. Senegal está en un momento muy complicado donde el presidente quiere seguir estando aunque no debería y está empezando a tocar un montón de hilos a ver si consigue, lleva tiempo permanecer y hay un movimiento social contestatario muy importante, de hecho hay gente encarcelada, etcétera, etcétera. O sea, pues, ¿qué es lo que te has encontrado tú por allí? Yo he ido a África por curiosidad, pura curiosidad. Conocí África del Norte, he vivido en Túnez un tiempo, pero no conocía el África subsahariana, el África negra, si queremos llamarlo así. Y la verdad es que me ha supuesto una experiencia y una enseñanza tremenda. Porque cuanto menos conoces de algo, más te impacta conocerlo. Yo diría que en Occidente tenemos una serie de creencias, y digo creencias porque tienen un sustento más bien cuestionable, sobre África que están muy consolidadas, pero que se caen por su propio peso. África es verdaderamente la gran desconocida. Yo he necesitado estar 3 meses viviendo como un local allí, residiendo en una casa y haciendo una vida convencional para saber cosas que a mí no me habían explicado en mi formación, en la escuela y que desconocía. Por ejemplo, el aislamiento que tiene el continente de África durante un periodo de tiempo suficientemente largo, miles de años, que lo convierte en un continente absolutamente único y peculiar. De hecho, y cito a Alberto, un italiano que conocí allí, África para mí no es un continente, África es un planeta. Porque es totalmente diferente a los contextos y a las cosas que tienen que ver con Occidente, con lo que nosotros nos movemos. Claro, ese aislamiento, para lo bueno y para lo malo, conlleva que la identidad, la originalidad, las características de África sean sumamente auténticas y únicas y que se hayan preservado como se han preservado. Otra cosa que yo desconocía es que África, África subsahariana, hablo en todo momento, tiene miles de etnias y en consecuencia miles de lenguas. Y otra cosa que yo no tenía presente, aunque sí había conocido, es que no existe una historia escrita de África. De forma que a nivel científico hay unas carencias y unas lagunas considerables para poder interpretar Porque, la realidad del continente. porque su historia siempre ha sido de transmisión oral. Exacto. Entonces, claro, ese si no podemos estudiar su historia, difícilmente podemos, no, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo especial si queremos comprender cómo y el porqué de su forma actual, teniendo en cuenta además, como dices, que son miles de lenguajes distintos, con los cuales son miles de culturas distintas, donde los occidentales, con nuestra visión etnocentrista, nos parece, como se suele decir en esos casos, que todos son negros, pero todos esos que son negros son muchos miles de negros diferentes, que pueden tener cosas que sean compatibles entre ellos, otras que no, cosas que sean complementarias, otras que no, cosas en las que puedan sentir hermandad y otras que no. Pero que nosotros damos una pátina de color y no ahondamos más en esas diferencias. Entonces, pues precisamente buscando esas diferencias es por lo que nos hemos sentado aquí a hablar. Exacto. Y uno trata de asumir que no es ni mejor ni peor, que es simplemente diferente. Pero sí que es verdad que África es muy diferente, es muy única, muy original y es muy impactante. Para mí ha sido muy impactante. Hablábamos el otro día de que en África, o en la parte que yo he estado, en Senegal, en Gambia, cuando tú vas a decir gracias, a menudo la contestación, en lugar de ser de nada, es estamos juntos. En francés, on est ensemble. Cuando tú quieres agradecer algo, dices gracias y la contestación es estamos juntos. Es una manera de decir, no tienes que agradecerlo, no la merece porque es lo normal, es lo habitual. Y el ejemplo podría ser este experimento que tú me contabas hace poco, que yo no conocía, pero ilustra perfectamente esta realidad que se hizo con un grupo de niños en África, ¿no, Paco? Sí. ¿Lo cuento yo? Sí. Bueno, pues sí, fue un experimento que hizo un antropólogo que estaba viviendo en un poblado y entonces él se planteó hacer un experimento con los niños del poblado donde estaba viviendo. Entonces, al parecer, puso una cantidad de fruta en determinado sitio, debajo de un árbol, se llevó a todos los niños al otro. A una serie de metros, a una distancia, y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer una prueba. El que llegue primero se come toda la fruta. Y entonces los niños, de forma natural, se cogieron de las manos y salieron corriendo todos juntos. Porque para ellos, que llegaron todos juntos, no podían concebir que uno se pudiera hartar de algo y los demás tuvieran que quedarse allí mirando, sin poder participar. Entonces, pues para evitar eso, de forma natural, inconsciente, o quizás mucho más consciente de lo que muchas veces nos planteamos, se cogieron de la mano y corrieron juntos hacia allí para compartir todo aquello. Y de ahí surge además una palabra que además quizás algunos lo usan porque hay un sistema de informático que se llama Ubuntu y lo que significa esa Ubuntu es eso, yo soy porque tú eres. Estamos juntos, como te dicen en Senegal cuando te tienen que decir de nada, estamos juntos, estamos en esto. Entonces, esos conceptos que parece que sí están bastante más extendidos de lo que pensamos en África en general, independientemente de las culturas, pues un concepto evidentemente totalmente contrario a ese concepto de yo, mime, conmigo, en el que sí vivimos más en Occidente, por lo menos en los últimos 200 años, más o menos. Porque de antes os pudo haber de todo, pero vaya. Sí, parece que el sentimiento de colectividad, de comunidad, es bastante más estrecho y eso se disfruta. Yo eso lo he disfrutado mucho. Teniendo en cuenta que yo cuando viajo trato en la medida de lo que puedo desprenderme de mis sesgos y simplemente documentar, contar lo que veo, ver, oír, escuchar, apuntar y si alguien me pregunta, contarlo. Pero no trato de juzgarlo. Por ejemplo, esto es algo de lo que podemos aprender, de este sentimiento de colectividad, de comunidad. Pero todo es relativo porque uno de los planteamientos que a mí más me han perseguido durante este viaje ha sido lo relativo que es el progreso. ¿Cómo medimos el progreso? ¿Cómo medimos el bienestar? ¿Con qué parámetros, Paco? ¿Con qué índices? Porque si tú tienes este sentimiento de comunidad que es tan deseable, por otro lado, es cierto que tienes algunos índices de escolaridad, de sanidad, de educación, de seguridad, que nos podrían hacer pensar que en África hay carencias. La escolarización no está extendida en África, siendo realista. Especialmente en zonas rurales, es muy habitual que los niños estén trabajando desde pequeños con la familia, ayudando a la familia y ayudando en las casas. De hecho, toda África tiene un índice de natalidad muy alto porque, como nos ha pasado durante toda la historia, la mano de obra en la familia es un bien preciado. ¿Cómo debatimos? ¿Cómo nos acercamos a esa realidad? Yo creo que con mucho cuidado y mucha cautela y ahí está el asunto. Entonces, desde nuestro punto de vista occidental, puede haber cuestiones que sean discutibles. Posiblemente en África se esté intentando aplicar un sistema de bienestar o una medición del bienestar basado en nuestros estándares, pero como es tan único, como es tan profundo y como África está tan impermeabilizada todavía, esto es un tema complejo. Claro, además, supongo que todo eso que has ido viendo tendrá distintos niveles según la zona. Las zonas más rurales será más África, por definirlo de alguna forma. En las zonas más urbanas habrá mucha más influencia occidental y las cosas serán más relativas. Entonces, claro, eso también será un choque dentro de ello. Entonces. Sí, efectivamente. Según, porque la escolarización y la educación en África es algo con los estándares occidentales, con el sistema educativo importado por la colonia francesa, es algo relativamente nuevo. Las generaciones que están leyendo en África son generaciones muy recientes. Y a partir de ahí, el pueblo tiene unas demandas, la gente tiene unas demandas. ¿Qué ocurre? Que, por un lado, parece que se pretende alcanzar este nivel de desarrollo, pero la base, bajo mi punto de vista, no se está interpretando debidamente, porque es sumamente peculiar, como estábamos diciendo. Así que es difícil, y ahora nos podemos acercar a este contexto que vive Senegal. Senegal ha ido a la vanguardia en África en cuanto a desarrollo, progreso, democracia en las últimas décadas y está viviendo un momento clave. Un momento clave porque después de unos años de gobierno del actual presidente Macky Sall, el líder opositor Sonko, que es un líder muy apoyado por la mayoría de la sociedad, sobre todo de edades más jóvenes, está viéndose con problemas para acceder a las elecciones. ¿Qué pasa? Y volvemos a la peculiaridad del caso de África. Hay un inmenso número de ciudadanos senegaleses que no tienen la posibilidad de votar, simplemente porque no están registrados en Porque el no están sistema registrados en el sistema electoral. electoral. O sea que sobre el papel tendrían voto, pero en la práctica no pueden votar. Gente de zonas rurales, emigrados. Y esta gente, por lo general, es a menudo gente joven, que es quien respalda el cambio mayoritariamente. Así que ahí nos encontramos con la primera paradoja. Así que estamos en esa encrucijada histórica, Paco, con el caso de Senegal, que puede marcar el devenir de otras naciones de la región. Y con el que podríamos llamar el Robin Hood Sonko, un líder popular venido de la región de Siguinchor, una región a la que se le ha dado la espalda desde la administración, una región agrícola que vive del turismo, de la agricultura y donde hubo en su día algunos movimientos de independencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en África están generándose un caldo de cultivo que nos podríamos plantear si es el caldo de cultivo necesario para una revolución, para esa ruptura más o menos definitiva con el sustento o el patronazgo occidental de la todavía potencia con tradición colonialista. Claro, porque hay una cuestión, lo digo porque, por ejemplo, el presidente que hay debería haber dejado ya la presidencia, o sea, no pueden ser en Senegal, según la Constitución, no pueden ser presidente más de X veces, y no, este hombre me parece que ya ha pasado los plazos. Y se ha descu lo digo porque, para que nos situemos, los oyentes, se ha descubierto petróleo en las costas senegalesas. Y yo recuerdo hace unos años cuando por casualidad vi que en el encuentro del el G8 que se realiza cerca de Múnich, había sido invitado el presidente de Senegal a ese G8. Y yo pensé, ¿qué pinta el presidente de Senegal aquí con Macron? Con el presidente de los Estados Unidos, con los presidentes de las grandes potencias, ¿qué pinta el presidente de Senegal? Claro, luego me enteré que hacía poco que se había descubierto petróleo y que hay determinados intereses de Francia y de las potencias de meterse allí. Y a partir de ese momento este hombre ha empezado a dar largas a aquello de se me acabaron mis mandatos, me voy. Y no para de insistir en seguir ahí con su rollo. Entonces, seamos conscientes de que hay quien mece una cuna para que las cosas vayan en beneficio de las grandes empresas occidentales en Senegal y al mismo tiempo un movimiento desde abajo queriendo renovar y generar esa, que no tiene por qué ser una revolución violenta, puede ser una revolución. De hecho, ha habido otras en Burkina Faso, en otros países africanos. Continúa, continúa y disculpa por la interrupción. Gracias, Paco. Eso es una olla a presión. Es cierto que en Senegal la gente pide cambio. La sociedad ya en este momento no está en condiciones de aceptar otro mandato del actual presidente. En verano, a mí me tocó vivir una serie de revueltas que hubo allí, que fueron sofocadas, hay que reconocer que muy hábilmente, por el gobierno, ya que cortaron la señal de internet durante varias semanas. Solamente la habilitaban por la noche hasta las 6 o 8 de la mañana para evitar que la gente usara las redes sociales para ponerse de acuerdo y generar revuelta. Entonces, lo que está claro es que un amplio sector de la sociedad no aceptaría otro mandato de Macky Sall. Eso es una realidad. Otra realidad es que Sonko tiene el apoyo mayoritario de la población. Pero luego hay otras realidades enfrentadas, y es que Sonko, siendo un líder ampliamente respaldado, con unos proyectos y una idea que pueden parecer muy justas, si hablas con la gente de allí, te dicen que temen que su proyecto no esté suficientemente respaldado por un equipo de personas, de dirigentes, que sea sólido para dirigir la economía del país y dirigir el país políticamente. Podríamos decir que hay mucha gente preocupada porque el cambio se quede en algo muy teórico. Si quieres, hacemos el paralelismo de lo que nos sucedió en España con el 15M. Sí, sí. Y con todo esto que generó una serie de expectativas importantes y que luego degeneró en algo más bien teórico que práctico para el bienestar de las personas. Y yo hablaba con un tendero, por ejemplo, gente que tiene pequeño negocio, trabajo, y la gente que está en esas situaciones te dicen que ellos prefieren que la economía siga funcionando. Y te dicen que el país no está suficientemente maduro, que necesitan un par de generaciones más bien educadas, suficientemente formadas, para que ellos puedan caminar solos. Que sin una potencia extranjera, por mucho que esquilme y aproveche los recursos del país, sin esa presencia o ese apoyo, todavía no están preparados para ser autónomos. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. De manera que, hablando con gente de allí, algunos te explican que ellos tienen sus reservas y tienen temor a que este movimiento, que es muy loable, o podría ser muy loable, carezca del apoyo geopolítico internacional necesario, carezca de la capacidad de gestión económica y empresarial necesaria. Y también menciona que el país y la población necesita todavía unas generaciones más de formación, de educación, de profesionalización, para que el propio senegalés pueda ejercer cargos de responsabilidad en la empresa, pueda desempeñar cargos de responsabilidad en el sector público, y que podría ser algo prematuro. Algo parecido, salvando la distancia, al movimiento del 15M, que se quedó en algo muy teórico, pero que luego, a la hora de implantarlo en la realidad y en la vida cotidiana de las personas, parece que no tuvo el calado que se esperaba. Esto es lo que yo he escuchado que preocupa no solo a las clases poderosas del país, sino también a la población en general. Claro, hay una cuestión que quizás es bueno tener en cuenta y que quizás algunos de los senegaleses lo tienen en cuenta también. Y es que cuando Francia concedió la independencia a sus países de influencia, la área francófona, creó el francocefa, que es la moneda que hay en todos estos países, que realmente es una especie como de unión panafricana, francófona de moneda, etcétera, con la condición de que el 80% de las divisas de esos países estén en el Banco de Francia. Francia posee el 80% de las divisas de todos los países de la zona francófona en París. Con lo cual, cada vez que ha surgido un movimiento, como cuando Thomas Sankara en Burkina Faso, etcétera, etcétera, que ha querido mover los cimientos de la sociedad, de la política, de la economía, Francia sencillamente ha dicho: bien, vale, te retengo y no te permito gestionar ese 80% del que yo dispongo. Y entonces, pues realmente es que es una situación complicada. Entonces, por otro lado, algo que está agitando la situación es la creciente presencia de China y Rusia. Cuando antes en África no había elección, claro, porque te tenía que financiar Europa o Estados Unidos a través de su mecanismo y su organismo, ahora resulta que hay una alternativa. Hablando con cooperantes que están allí, te dicen que en África muchos países están viendo que ahora están ganando poder en la negociación. Sí, sí. Porque pueden pedir financiación a China o Rusia y por otro lado te alertan de una problemática. Que mientras el sistema que ha llevado Occidente ha sido refinanciar para tener siempre el poder y cada vez más ahogado a la economía, China y Rusia no operarían de la misma forma. Ellos te financian, ellos te pueden construir infraestructuras, pero el día de mañana, si no cumples con tu deuda, no hay una refinanciación. Lo que puede haber es una adquisición inmediata de ciertos territorios, sí, sí, que ya está pasando. Ya hay territorios que están vendidos o están reservados para China. Otra forma de hacer los negocios. O sea, claro, porque aquí no hay tonto, como se suele decir, no hay tonto para un remedio y ahí cada uno está. Porque antes era muy fácil atacar de comunista al que quisiera hacer algo con la Unión Soviética, pero ahora los rusos y los chinos están ahí jugando también sus papeles, quizás también viendo si hay petróleo o no hay en las costas de Senegal. Y estamos hablando de petróleo, pero también hay más recursos. Senegal es un país con muchos recursos, ¿no? O sea que... Sí, yo lo que he visto ha sido mucho dinero. Dakar, una ciudad que se está construyendo de arriba abajo, no sabe uno de dónde viene tanta inversión, tanto dinero, coches lujosos por doquier, la cantidad de dinero que hay procedente de solidaridad internacional y de cooperación. Es una economía sumergidísima que a mí personalmente me ha parecido algo decadente y depauperante cuando lo he conocido allí de primera mano, porque tú puedes observar, hablando con gente que trabaja en la cooperación, que todo está manoseado y manipulado, Paco. Cuando un proyecto de 10 millones de euros se asigna para un país africano, recordemos que África recibe una parte importante de los fondos mundiales de cooperación, de ayuda al desarrollo y demás, ya los proveedores están asignados, las empresas que colaboran locales están asignadas y esas mismas empresas son las mismas que abusan de los trabajadores. Entonces estamos poniéndole otro nombre, otra etiqueta, pero finalmente es como aquello que pasaba en la época colonial. Las potencias europeas compraban esclavos, pero Lógico. eran los propios caciques locales Lo que los lo... que los vendían y se lucraban con ese negocio. Claro, es que además hay una cuestión que, fíjate, yo que he colaborado mucho con el tema de la ayuda internacional, de pequeñas ONG, a las pequeñas ONG les exigen una cantidad de requisitos, de una contraparte, de unos proyectos que hayan surgido desde allí, o sea, de un montón de cosas para poder gestionar pequeñas cantidades de dinero que pueden redundar en beneficio. Pero los proyectos gobierno a gobierno y a través de las instituciones internacionales, esos son millones que van en el plan que tú dices, donde nunca va pensado, bueno, pero esta gente querían eso, la gente de esa aldea necesita eso, y donde se hacen grandes infraestructuras, y muchas veces también donde ni siquiera el dinero que se prevé va allá, puesto que lo que se vende es una ayuda que tienen que adquirir en determinadas materias que se producen aquí. Entonces, esta partida es de ayuda al desarrollo para determinados países. Bien, vale, pero esa partida se queda en las empresas de aquí que producen esas cosas y lo que se les manda es el producto, con lo cual el beneficio se queda aquí. Os digo que a nivel de ayuda de gobierno a gobierno, la experiencia mía con mucha gente con la que he hablado es siempre una locura. Pequeños proyectitos pueden ser cosas interesantes, pero todo lo que empieza a ser muy gordo, una locura. Te doy un ejemplo de lo que comentas, Paco. Javier. Javier es un maño que conocí yo en Gambia, comiendo en un restaurante. Nos escuchó hablar, que éramos españoles, y se acercó a nosotros. Y Javier tiró por el resto. Javier lleva 20 años en África construyendo pozos para dotar de agua a determinadas poblaciones rurales. Nos explicaba que en los 5 o 10 primeros años colaboraba con fondos públicos, proyectos de cooperación y de ese tipo. Pero que se dio cuenta que eso no era efectivo y que él no quería estar sujeto a que le dijeran a quién había que comprarle, con quién había que trabajar y que él lo que quería era agua para la gente, sin más. Y entonces cambió su modelo de cooperación y dice que desde hace 10 años solo colabora con iniciativas privadas. Gente que le da un dinero y que le deja decidir. Alguna empresa española o no española, y nos reconocía que de esa manera estaba consiguiendo llegar al Es objetivo de mucho una más manera efectivo. muchísimo más efectiva. Él le comunica a las comunidades que tienen problemas de agua a dónde están, él hace la gestión, él lo busca, él el dinero que le han pasado lo invierte en lo que se necesita y punto. Y se termina, y abre el grifo y el agua sale. Punto. La verdad es que yo comparto ese punto de vista. Si haces la guerra por tu cuenta, tienes más posibilidades de conseguir tu finalidad. Por ejemplo, Paco, allí yo he ido a varios mercados y en los mercados se revende la ropa donada desde Europa y Estados Unidos. Se revende porque hay un excedente de ropa usada. Ropa de primera calidad, de primeras marcas, que aquí nos puede costar 100, 200 dólares. Claro, pero como aquí tenemos la costumbre de que llega la primavera y hay que renovar el armario y llega el invierno y hay que renovar el armario, ¿cómo que renovar el armario? ¿Para qué pasa? ¿Que la camisa que te ponías el año pasado no te la puedes ponerte? ¿Los pantalones no te los puedes poner? Hombre, cuando algo se rompe, pero... Entonces, pues vamos, eso, algo que se ha usado 3 veces, vamos mandando para allá y eso genera un montón de negocios unas veces más y otras veces menos limpio. Sí, y esto es curioso también cómo lo refleja la cultura senegalesa en este caso, porque el Senegal es un país con una riqueza musical alucinante. Son unos grandes artistas a la hora de hacer música. Y el movimiento del hip hop, del rap, ha sido muy protagonista en todos los cambios sociales y políticos que ha habido en los últimos años en el país. Tú lo sabes bien. Sí, sí. Resulta que desde que a partir de 2010 empezaron a generarse algunos cambios, el rap ha sido un vehículo para hacer llegar a la población las preocupaciones sociales que había. De manera que en un país donde la media de edad es tan joven, el rap ha movido mucho. De hecho, Macky Sall, el actual presidente, fue muy hábil en su día porque supo adherirse o supo asociarse con un movimiento de raperos locales que hicieron una gira por el país buscando que las personas que no tenían la tarjeta de registro para el voto firmaran y se registraran como votantes. Claro, este hombre vio la ingente cantidad de votos que podía meterse en el bolsillo. Sí. Hizo algunas que otras promesas y consiguió ganar las elecciones. A posteriori, esas promesas no se vieron cumplidas y el rap en Senegal siempre ha sido un testigo y un elemento de denuncia de injusticia social. Hay movimientos que a mí me parece de un valor artístico y una originalidad estupenda que hace un rapero que se llama Human hace ya unos años, y es que él, en un formato muy rompedor, hace un telediario, un noticiero, rapeando. Rapeando directamente. Directamente. Con el lenguaje de la calle, del pueblo, con el estilo del rap y con la idea del rap. Esto ha sido un elemento que en su momento movilizó a mucha gente y que además ha sido exportado a otras naciones de la región. Sí, sí. Même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral, réumi kawa total, nyari at nyepu doyal, tiku at nul collectivité locale, numité Sénégal, as sagaru prezi, apprenti gorgi, mbadu payu tasi topon sengor nyojiti réumi, walandausi. Ay arrivistes au pouvoir, tel faillir sen devoir. Ngourgou fainéant, n'yak vision. Gâchis permanent, de solution. Du balai, à nos sociétés civiles, bougnou kazé au palais. Détail électoral bi transhumé. Bataille amoul rupture. Bataille n'y doundou coupure. Courant, ak ndokh. Réumi tak, bagnot d'or. Patmi fèbre, n'yang mi sour. Diplômé chômé. A quand le sérieux? Liga yawo di koyendo na gofanane. Fumus di jalenye na gofanane. Bario go de kesendo sunyo kondane. Kouak nu kaputech rapo kondane. Liga yawo di koyendo na gofanane. Fumus di jalenye. Banya na refere, nous le wimana toche, banya soche. kutaye banya joxe pala fe juge xana dengo daqe jaul waxtu bari dakar melul ni paris je fe ko sunu paris sambay batch si say enough ke watch te do jeuf daño ma ci sen jeuf daño ma bagas la figa ya wo di ko yando na ko fanade fumus di chalenya na ko fanade bagyo go de ke se to su no kondade ku wa no kap touch rap ko ndare liga ye wo di ko yando na ko fanade fumus di chalenya Este artista, Paco, además de hacer noticieros, telediarios en clave de rap, se atrevió también a hacer debates en rap. En debate en rap. Sí, es divertidísimo. Están en francés, él trató de que fueran en francés, aunque también hay algunos que rapean en Wolof, que es una de las lenguas más extendidas allí, la que más. Pero invita a diferentes raperos a debatir sobre un tema. Y cada uno, con su manera de rapear, debate sobre pobreza, sobre cambio climático, sobre colonialismo. Joder, pues sí, tiene que ser interesante de escuchar. Hombre, en francés hay que, te supongo, habrá que tener un nivel de francés bueno también para enterarse, porque rapeando en francés tampoco será tan fácil entenderlo. Vamos, por lo menos los que chapurreamos nada más. Sí, yo en YouTube lo he podido encontrar subtitulado en algunos de los programas. Así que es muy interesante y muy recomendable. Eso en cuanto al rap y la política. Y luego, como querías que te contara algunas anécdotas también de viaje y que esto lo pudiéramos encadenar con esta serie de entrevistas que nos planteamos hacer sobre experiencias diferentes en los viajes. Sí, sí, sí. Otra forma de concebir el viaje, que no el turista con una pulserita de color que cuando levanta el dedo le traen el cubata. Exacto, pues te cuento alguna anécdota. A mí me ha sorprendido mucho llegar a un aeropuerto y que cuando yo iba a coger mi vuelo, que estaba reservado con semanas o meses, me dijeran: no, perdona, es que todavía no está lleno el avión. Y hasta que no se llene, no sale. Así que siéntate ahí, porque a lo mejor no sale hoy. A lo mejor tienes que esperar a mañana o pasado. Interesante. Interesante, sí. Es el mismo sistema que funciona con los autobuses y con los... Sí, pero que es una forma óptima de optimizar los medios. No, y es muy intuitivo, la verdad. Porque tú allí te quieres mover y vas a la plaza del pueblo y espera que se llene lo que llaman un set plus, un turismo de 7 plazas, una furgoneta, y cuando se llena va a la plaza del siguiente pueblo. Entonces tú sabes que con ir al centro del pueblo, ahí van saliendo continuamente transporte. Lo que no imaginaba yo es que eso pasara también con los aviones, pero... Sí, bueno, yo con los aviones tampoco lo sabía. Pero vaya, lo aprendí de primera mano y bueno, ahí queda la anécdota. Otra cuestión que también sorprendente es que allí hay instaurado un sistema de seguridad, digamos, peculiar. En aquellos alojamientos donde hay gente que tiene una propiedad o un alojamiento de dinero, es costumbre que haya un vigilante nocturno. ¿Qué pasa? Si no hay vigilante nocturno, está expuesto al asalto. Sí, sí, sí. Es una manera de hacer aterrizar ese concepto que decíamos antes. Estamos juntos. Entonces, si yo tengo cierto dinero para tener una casa con ciertas condiciones, lo tengo que repartir contratando a alguien que esté por la noche. Y si no lo está, me expongo a que haya un asalto. Un asalto que es más bien inofensivo, porque nosotros en los meses que estuvimos allí, pues, asaltaron la casa un par de veces, pero la verdad que sin violencia ni nada parecido, solamente se asomaron por allí y luego se fueron. Pero sí parece que tener un vigilante, aunque no vigile, aunque pase la noche allí durmiendo... El hecho de que hay alguien del pueblo que está allí y que se responsabilice de eso, entonces pues ya los demás saben, bueno... Es una forma de repartir los ingresos del que ha venido de fuera o del que tiene ingresos, que tiene muchos ingresos. Es como un impuesto retributivo para, digamos, como repartir la riqueza. En algunos países del norte de África, cuando tú vas por tu cuenta, tienes que elegir algún, entre comillas, guía local. Porque cuando ya va alguien de allí contigo, ya los demás te dejan en paz y no te insisten ni se ponen a empezar. No. Y es lo que tú dices, es una forma de eso, de repartir. Hoy le tocará a ese, mañana le toca a otro. Y en el fondo, si se chorrea algo de esa persona que es de fuera, o en este caso alguien que tiene ingreso, que tiene poder adquisitivo, pues se va chorreando hacia los demás. Sí, que no, y que no es porque te vayan a entrar de verdad a robar o a hacerte una barbaridad ni nada de eso, ¿verdad? Efectivamente. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Luego conocimos también un grupo étnico y religioso, cultural, que son los Yola. Los Yola ocupan un territorio en parte de Gambia, parte de Senegal y parte de Guinea-Bissau. Y tienen un líder que es el rey Yola. El cargo de rey no se hereda, no es hereditario. Al rey Yola lo eligen un consejo de sabios de la comunidad. Uh-huh. Ese es el primer punto que nos llamó la atención. Porque encuentran en una persona las características necesarias para ser un líder y alguien que cuide de la comunidad. Algo que da mucho que pensar y que conecta mucho con este sentimiento de... Estamos juntos, de un ensamble, ¿no? Alguien que sea un referente para toda la comunidad y que esté pendiente de cómo buscar cubrir las necesidades de la comunidad. Ese es el cargo. De hecho, una de las funciones principales del rey es administrar los campos de arroz de la comunidad Yola. Hay una serie de territorios, de cultivos, que gestiona el rey para asegurar que todo el mundo tenga comida. De hecho, si alguien está pasando dificultades económicas, de una manera confidencial, acude al rey Yola y, sin necesidad de publicitarlo, el rey le hace llegar el tiene que facilitar lo y que... el arroz para que no se encuentre en una situación de pobreza. Tanto es así que en el caso de Casamance, que ha sido un territorio de continua revuelta, movimientos de independencia, de conflicto armado durante cierto tiempo, el rey Yola jugó un papel muy importante, fue el protagonista en el proceso de pacificación, ya que esta persona, la familia real y el rey en particular, tienen que abogar siempre por la concordia. Y son, yo diría, bastante tolerantes, porque permiten perfectamente la convivencia en la comunidad de gente con creencias islamistas, católicas o animistas, porque es común allí que cualquier persona tenga, por un lado, una influencia de una religión monoteísta, como puede ser el Islam o el cristianismo, y luego su influencia de su religión animista. Pues el rey Yola fue el protagonista y, según cuentan por allí, uno de los artífices de la pacificación. Son sociedades donde ante un problema se recurre al rey y el rey busca un punto de encuentro. Con lo cual, tú puedes visitar al rey. De hecho, a nosotros nos recibió para explicarnos cuál es su sistema y cuáles son sus fundamentos. Estuvimos comiendo con ellos, con la familia real. Pediste audiencia y te dieron audiencia para comer con la familia real y para que te explicara cómo se gestionan y cómo... Lo mismo que aquí. El rey pasa el día, y yo fui testigo, recibiendo a gente que tiene determinadas demandas, pero desde las 7 de la mañana hasta la noche. Lo cual es algo, oye, pues digno de conocer también. Otra curiosidad, los Yolas no ponen nombre el día que nace. Te ponen nombre cuando te conocen. Uh-huh. Según tus atributos, tu manera de ser, según cómo te ven, una vez que tú ya tienes formada, ciertamente, tu personalidad, te ponen un nombre. Por ejemplo, a mí, después de estar comiendo con ellos, me bautizaron como Amaís en B. Y a mi pareja, Yumba. Yumba. Lógicamente, yo les pregunté, claro que sí. ¿Por qué Amaís en B? Sí. Me dijo la reina Yola que, aunque físicamente por fuera no lo pareciera, que Amaís en B significaba el de la fuerza interior. Y luego a mi pareja le pusieron Yumba, que significa tamaño mediano. Fue gracioso porque llegó el hijo de la reina y le preguntó a la madre, ¿cómo le habéis bautizado a ella? Y dijo, Yumba. Y le contestó, a ver, ¿te puedes levantar? Se levantó y dice, está bien el nombre, es verdad, tiene un tamaño mediano. Sí, se ve que son peculiares. Me llama la atención algunas de las cosas que comenta de organización, que en el fondo son similares a otros pueblos. Los cunas eligen los caciques, que desde una perspectiva española, cacique es alguien que va a mandar y no sé qué, para funciones concretas con mandatos limitados para esos temas. Los zapatistas eligen los cargos para mandar obedeciendo a la comunidad. Por eso son comandantes, porque comandan. Y algunos pueblos indígenas del continente norteamericano eligen los nombres cuando ya la persona, cuando ya se lleva un tiempo y se va viendo cómo es la persona, precisamente para que diga algo de ella. O sea que... Pues bueno, no sé si quieres comentar, porque sí le queremos decir a los oyentes que tenemos previsto seguir hablando, profundizando en las cosas que Pedro se ha ido encontrando por estos viajes, por estos países. No sabemos si podremos hacer estos programas viajeros consecutivos, o sea, haremos como con ese Hacerse a la Mar que nos hicimos también con otro compañero y vayamos sacando algunos y vamos sacando programas de vez en cuando, pero si tenemos la intención de seguir profundizando sobre esas cosas que vas aprendiendo por aquí y por allí. ¿Cómo quieres terminar esto de hoy. ¿Quieres comentar alguna cosa más sobre esto que estamos compartiendo con nuestros oyentes hoy? Y ya seguiremos trayendo temas. Yo diría que sí, que en el futuro trataremos de centrarnos en historias de personas. A mí es de lo que más me gusta. La sociedad, la sociología, la antropología y las historias de primera mano que te da la posibilidad de encontrar cuando tú vives muy cerca y sin prisa con la gente del lugar. Entonces, traeremos algunos casos de personas que tienen historias fascinantes detrás de su vida. Traeremos el caso de Helio en Colombia, un personaje increíble, una persona que es líder de su comunidad ticuna en la Amazonía colombiana, pero que ha pasado en sus 60 años de vida por diferentes roles, desde trabajar en la guerrilla, con los narcos y ser un gran conocedor de la jungla, en fin, una persona fascinante. O de Cuba podemos hablar de mi amigo Pedro, un viajero que ha estado viviendo en diferentes barcos de la naviera cubana y que ahora está custodiando uno de los palacetes estatales de allí. En fin, historias de personas reales que sin duda superan a la ficción. Pues ya volveremos a viajar de tu mano contando esa historia en futuros programas y no sé, este primer programa viajero desde aquí, esperamos que a los oyentes ya les haya gustado. Muchas gracias, Pedro, por haber venido a contarnos parte de tu experiencia de este verano. Estamos juntos, Paco. Estamos como dicen juntos. En África, estamos juntos. Estamos juntos. Y hasta aquí el programa de hoy. Con ese deseo nuestro de que se abran las fronteras y de que podamos conocer a otros y a otras que nos enriquezcan y a los que podamos enriquecer. Esperamos que este primer programa viajero de hoy desde aquí os haya resultado satisfactorio. Esperamos que la colaboración de Pedro se perpetúe por algún tiempo en estos Hoy desde aquí viajeros, que iremos intercalando de vez en cuando con otros más políticos o más filosóficos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour, il décide de prendre son envol. Nanana.